Durante agosto, contrate un plan de hospedaje microanual más undominio.com o .com.mx por solo 499 pesos. Además, conozca nuestros nuevos planes de hospedaje PYME y empresarial y haga que su empresa esté en internet. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, como siempre, nuestro querido bombón Abel Cobos. Y ahora tiene un martini en la mano. No, bueno, este hombre cada vez está más sofisticado y le está invitando a uno a Paulina Villavicencio, quien está en la asistencia técnica, obviamente. Sí. Entonces, imaginen todo este ambiente, así como que está como... ¿Cómo lo describiría, Roberto? Como groovy, algo así por el estilo. Andale, sería así como... Hacia luz tenue. Digo, la música que ha programado Abel ya ha hablado por sí misma. No, además es una música muy rica, de lugares muy especiales, muy específicos también. Y bueno, para seguir así platicando y de estos ambientes y de todos estos lugares y ritmos que nos invitan a intimar, a platicar más y más de fondo... Pues aquí tenemos varias vías, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. También un mail testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Pueden comunicarse también con nosotros a través de Facebook en www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y por qué no estar cada vez más actuales en Twitter, que es @testigoscrimen. Y por favor, voten por nosotros en iTunes, y que también es una vía para que puedan escucharnos. Así es. Muchos mensajes han sido los que hemos recibido a través de todos los medios que mencionamos hace un momento, querida Guadalupe. Antonio Rodríguez desde Puerto Rico quiere que lo saludemos. Hola, Antonio. Fabiola Rosas desde Puebla, Puebla de Los Ángeles. Mucho gusto en saludarte, Fabiola. Rodolfo López Avendaño quiere que lo saludemos. Hola también, Rodolfo. Eric Barrios, desde Guatemala, también en idénticas circunstancias, quiere escucharnos decir hola. Hola. Y un saludo muy especial a nuestra querida amiga y compañera Mónica Bulnes de Lara, hasta Chile. Hace un momento acaba de mandarnos saludos a través de Twitter. Muchísimas gracias por escucharnos, querida Mónica, te mandamos nuestro cariño. Y Gangel-17 en Twitter también nos manda saludos. Le da gusto que estemos en una tarde de grabación. Por supuesto, y un saludo muy especial a Scarlett. Sí, Scarlett. Desde Testigos del Crimen y obviamente de Abel. Así es. Gracias, Scarlett, por estar aquí. Claro que sí. Y fíjate que el día de hoy es un programa doble. Sí, algo así. Sí, así como que ya tenemos visión doble, ya estamos viendo doble. Dicen, a ver, ¿cómo, no? ¿Qué van a meter dos cosas en una? Pues no precisamente, pero ya con el martini ya empezamos a ver doble, sinceramente. Así es. Así como dice James Bond, agitado, no revuelto. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí vamos con todo esto. ¿Por qué estamos viendo doble? Porque el día de hoy, curiosamente, vamos a hablar de gemelos. Así es. Aquellas personas que nos escuchen y que sean gemelas, gemelos, que sean pues mamás quizá igual de gemelitos o de cuatitos o en fin, embarazos múltiples, ¿no? Hay algunos que son trillizos, yo una compañera en la universidad, bueno, ya había terminado, pero que se embarazó de trillizos, ¿verdad? Claro. No, una cosa que bueno, fantástica y que se divirtió mucho los primeros años. Así es. Al menos se mantuvo demasiado ocupada. Sí, sí, y si uno es complicado, imagínate tres. Sí, no, por favor, y al mismo tiempo, ¿no? Sí. No. Bueno, quién sabe, mejor no decimos nada, ¿verdad? Nadie bebe, nadie diga de esa agua, no de beber, si en ella me he de ahogar. Sí, por favor, yo he hecho varias veces. ¿Por qué hablar de gemelos? ¿Por qué hablar de estas circunstancias, no? Hay muchas historias acerca de gemelos, hay mucho que digamos que nos remite a la fantasía. Sí. Hay muchas personas que yo recuerdo haber platicado con ellas y que en algún momento decían o comentaban que a ellas les hubiera gustado tener un hermano o hermana gemela, gemelo, ¿no? Lo cual llama mucho la atención, por eso digo, porque a veces la fantasía y a veces yo les pregunté, bueno, ¿y por qué? Es que así no sabría mi mamá a quién hubiera regañado, ¿no? Es mucho del juego, ¿no? Esta como fantasía que, como de confusión. De travesura, ¿no? Sí, exacto, ¿no? De travesura. En algún momento algunos gemelos también he tenido contacto con algunos y dicen, no, pues nos prestamos la licencia de manejo, ¿no? Entonces, pues como estamos igual, pues eres uno u otro, pero pues no te identifican y tú nomás dices el nombre de tu hermano y sabes perfectamente la fecha de nacimiento, los papás, todo, ¿no? Sí, porque es la tuya. Es la tuya, ¿no? Una vez que es el otro. Entonces, muchas de estas cuestiones, todo lo que despierta, por ejemplo, la idea de los gemelos en el imaginario, se imagina siempre como la compañía eterna, los juegos, yo me acuerdo de las películas cuando yo era pequeña, de repente que alcancé a ver alguna que otra, así que me llamó la atención, que no eran buenas, pero no. Las de Pili Mili, ya. De las gemelas españolas, ¿no? Ya. Que vinieron, bueno, allá hicieron películas aquí en México también, que llamaba la atención, ¿no? Que cómo jugaban, como estas travesuras que dices. Que te digo, es parte de la imaginación, de la fantasía, decir, ay, ¿y qué se siente, no? Que tener a alguien igualito a ti, físicamente al menos. Sí, debe ser algo muy particular. Ahorita que mencionabas películas, hay muchísimos ejemplos. Claro. Me acuerdo de esta, de Sopa de Gemelas de Disney. Claro. Cuando salía Lindsay Lohan, cuando cierto, era buena, por claro. Cierto. obviamente, gracias a la magia de la computadora en esa época, podíamos ver por duplicado a esta niña actriz, hoy jovencita encarcelada. Sí. Pero vaya, desde Castor y Pollux, desde Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, o sea, los gemelos han estado como que muy presentes en la imaginación de los pueblos. Claro, por ejemplo, aquí de las famosas es Mary Kate y Ashley Olsen. Las gemelas Olsen. Sí, que son conocidas, que han llevado por ahí toda su vida enfrente de las pantallas. Empezaron bebitas en Full House, ¿no? Uh-huh. Aquí lo pusieron. Tres son multitud. Tres, ¿no? Es multitud o algo así, ya no, no me acuerdo. No. Sí, algo así por el o de estilo, tres, ¿verdad? En tres, por algo. Abel Cobos está ahorita verificando. Tres por tres, ciertamente. Ándale. Gracias, Abel. Entonces, este tipo de cuestiones, en efecto, están siempre presentes. Mencionabas a Rómulo y Remo como aquellos gemelos que se les asigna el origen de la ciudad de Roma. Y que fueron amamantados por una loba. Exacto, así como toda esta cuestión mítica, esto de la parte fuerte. Y aquí vienen muchas cuestiones, ¿no? Siempre se habla que hay un gemelo bueno, uno malo, uno más fuerte, uno más débil, uno más enfermizo, otro más sólido físicamente, ¿no? Uno que domina y el otro sumiso. Todo este tipo de características. Yo he tenido, la verdad, a mí me encanta tratar y trabajar con gemelos. Yo he tenido en consulta varios gemelos en diferentes momentos, o sea, a uno de ellos. Porque además hablar no es que es gemelo, siempre se piensa, los piensas estilo pingüinos, que es una golosina aquí en México, que siempre vienen dos pingüinos, son dos pastelitos de chocolates rellenos de crema. Entonces es algo muy vacío porque pues, siempre vienen en dos, ¿no? Claro. Pero ¿por qué hablar tanto de gemelos? Curiosamente, hasta ahorita sí hemos hablado alguno que otro de hermanos, hemos hablado de parejas que bueno, nos unimos, nos enamoramos o creemos que nos enamoramos y hacemos desmán y medio, vamos matando gente, vamos violando, en fin. Pero tal cual de gemelos nunca habíamos hablado, ¿no, Roberto? porque me acuerdo, hablamos de las hermanas Papán, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Pero una mayor, exacto, una menor. Fíjate que yo no conocí este caso, lo confieso, tú fuiste quien me lo presentó. Y yo cuando lo estudié, no pude evitar pensar en los gemelos Weasley de Harry Potter, pero uh-huh, en versión malvada. Sí, en efecto, ¿no? Que esos son traviesos. Sí, por eso insisto en la versión malvada, es como la versión en ácido. Y nos referimos a los gemelos Reginald y Ronald Cray. Ellos eran apodados amorosamente Reggie y Ronnie, no hay que confundir con Ronnie y Donnie, esos son otros. Y nacieron el 24 de octubre de 1933. Resulta que Reggie, quien podría identificarse como el mayor, nació 10 minutos antes que Ronnie. Sus padres eran Charles y Violet Gray. Tenían ya otro hijo mayor, Charles Jr., y una hermana menor llamada Violet, que eventualmente murió en la infancia. Pues la vida de ellos fue tranquila, apacible, no nacieron en medio de la opulencia, su papá era como que comerciante de piezas de oro de segunda mano. La suya fue una niñez bastante normal, bastante apacible. Los gemelos contrajeron difteria cuando tenían más o menos 2 o 3 años. Sobrevivieron afortunadamente, porque hay que recordar que en los años 30 la perspectiva de vida de un niño al contraer ciertas enfermedades era muy limitada, pero ellos la libraron. De lo que no la libró Ronnie es que sufrió una herida muy grave en la cabeza. No conocemos la naturaleza o la región exacta que afectó mientras estaba peleándose con su hermano Reggie. Entonces, como consecuencia, quedó con estas secuelas por la lesión de la cabeza. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, su papá Charles, pues era un sujeto que como que no quería obedecer a esto del llamado a las armas, a enlistarse en el ejército. Entonces vagó por varias provincias, por varios pueblos de Inglaterra para evadirse de sus obligaciones militares. Eventualmente se asentaron y los gemelos pues crecieron con esta enseñanza. De alguna manera su papá les enseñó que funcionaba más huir que cumplir con las responsabilidades. Sí, y esto, bueno, hemos de recordar que las imágenes paternas es una de las cuestiones más importantes para ir desarrollando carácter, para ir formando personalidad, para ir estructurando todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues papá les enseñó a huir, a no enfrentar las cosas, aunque una de las cuestiones interesantes es que los metieron a clases de boxeo para que no se metieran en problemas. Sí, como para tratar de canalizar su energía, porque está el recuento de que los gemelos eran dos chavos bastante malillas, eran bravucones, peleoneros, pendencieros. Eran lo que se conocería hoy en día como bullies. Sí. Abusaban de los menores y pensaron que canalizando esta energía a través del boxeo los iba a enderezar. Y de hecho su abuelo, no sé si paterno o materno, era como que púgil, semiprofesional. Entonces los chicos entraron a nivel amateur en el boxeo y comenzaron a ganar pues cierto fanatismo entre las clases trabajadoras en Londres. Yo quiero pensar que más o menos las sesiones boxísticas que ellos protagonizaban eran semejantes a las de esta película de luchador con Russell Crowe o a la de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Me imagino que por el estilo, ¿no? Algo así, ¿no? Y aquí una de las cosas que fueron aprendiendo los gemelitos Cray es que no tenían que dejarse de nadie y que una pelea se acababa cuando aniquilaban al contrincante. O sea, digamos que le salió contraproducente. Los metieron para que pudieran canalizar toda esta energía, para ayudarlos más bien en su formación personal y todo este rollo, ¿no? Pues es un deporte. Sí, sí es cierto, eso ayuda, eso forma, hay que tener una disciplina. Yo creo que el boxeo es una de las disciplinas que más desgaste físico y compromiso físico requiere. No digo que todas las demás, no todas requieren. Pero lo curioso es que lo que aprendieron, uno, fue técnica, y dos, a embravecerse más. Claro. Porque a través de esto entonces podían ser todavía más pendencieros, ya con técnica, pero si antes daban 2, 3 golpes sueltos, no, ya, bueno, pues ya, aquí era hasta que no veían derrotado, tirado, sangrado al contrincante, que se detenían. Así es. Vulgarmente hablando, eran como los perros que se quedan trabados. Ándale. Cuando están peleándose, no, y ahí sí es en serio. Quienes tengan mascotas, a lo mejor les ha tocado la penosa ocasión de que llevan a sus perros al parque, se pelean y un perro se traba. La mandíbula pareciera que no quiere soltar al contrincante hasta que no acaba con él. Es bastante, bastante feo. Sí, claro. Y entonces, bueno, ellos hacen todo esto. La escuela no, como que no funcionan mucho, no sirven mucho para las letras, para los números, ni les interesa. Sí, están ellos en otro mundo. Pero sí les interesa de repente tener como buen nombre o buena, no sé si buen nombre, más bien reputación. Ser famosos. Y fama dentro del barrio donde crecieron. Y esto sí lo van consiguiendo. A punta de trancazos, literal. Pero la historia no se quedó en el deporte. ¿Quieren saber qué fue lo que sucedió después con estos bondadosos gemelos? ¿Qué les parece si lo comentamos después de esta pausa? Efemérides del crimen. Aproximadamente el 7 de agosto de 1560 nació Erzsébet Báthory en Nyírbátor, actual Hungría. Conoce la carrera homicida de esta aristócrata, recordado por la posteridad como la Condesa Sangrienta, en nuestro programa número 17. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de los gemelos Cray, crimen por duplicado. Pareciera que hay papel carbón aquí. Abel Cobos está atrás de los controles con otra copa de martini en la mano. Digo, no sé cómo vaya a quedar este episodio al final. Ya ven cuatro aquí. Sí, ya son cuatrillizos, ya no son gemelos. Pues decíamos que los gemelos Cray canalizaron erróneamente toda su energía a través del boxeo. Y resulta que ellos pues no eran precisamente blancas palomas. Ya mencionábamos que tenían dificultades en la escuela, que eran pendencieros, que eran golpeadores, que eran rebeldes, pero comenzaron a incursionar en el robo, en otros delitos aparentemente menores. Y estoy haciendo este signo de comillas cuando digo delitos menores. Pues resulta que ellos se escaparon en múltiples ocasiones del llamado gubernamental para unirse al Real Regimiento de Fusileros. Cuando los obligaban a ingresar al ejército, causaban problemas, a cada reingreso desafiaban a la autoridad. Se convirtió en algo así como que en la pesadilla de la milicia, eran insubordinados y finalmente dijeron, ya lo intentamos, han ido a la prisión en varias ocasiones, han recibido muchas reprimendas, ya, al demonio, vamos a darlos de baja deshonrosa. Sí. Entonces fue como dejaron la milicia. Más o menos por esta época, a Ronnie, al chavo que sufrió ese golpe tremendo cuando era niño en la cabeza, le diagnosticaron esquizofrenia. Él era el más conflictivo de los dos. Tenía cambios de ánimo muy frecuentes, era muy irascible presumo que de alguna manera su conducta, su personalidad se afectó por el golpe. ¿Causó algún tipo de daño neurológico como sucedió tal vez con Henry Lee Lucas? ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero aquí en efecto empieza a manifestar ciertas conductas muy atípicas. Aquellos que hayan visto El Aviador basada en Howard. Hughes. Howard Hughes, exactamente. Es que aquí uno que es cuate, ¿verdad? Sí. Que ustedes recuerdan algunas conductas bizarras. Bueno, pues también Ron empezó. Por ejemplo, se afeitaba solamente la mitad del rostro. Entonces se dejaba la mitad de la barba crecer. Sí. Y la otra estaba perfectamente lampiño, lo cual es muy interesante hablando también de gemelos por esta misma división o decisión o es esta dificultad que tienen como si fuera un de reflejo. Integrar, como si fuera este reflejo, ¿no? A veces se rehusaba en comer, ¿no? Porque decía que los alimentos tenían algún tipo de polvo o alguna cuestión perniciosa, en fin, ¿no? Entonces rechazaba el comer y en muchas ocasiones también tenía ciertos movimientos, ¿no? O sea, torceduras de cuerpo, como manerismos en un momento dado, repetidos y por un momento así le decían, oye, pues afeítate bien, o te faltó la otra mitad, o ya come, mira, te vas a poner mal, etcétera. Después de un cierto periodo, como que, entre comillas, lo pongo, regresaba. Y otra vez, entre comillas, actuaba normal. Claro. ¿No? Pero de repente tenía ese tipo de episodios. Y hay que ver la dinámica entre ellos, porque, por ejemplo, Reggie, el mayor, era como el cerebral, el correcto, era como la mano dura. Mientras el otro era algo así como una bala perdida, él era el que se contenía, el que se mantenía siempre ecuánime. Y de alguna manera era la fuerza, el balance que necesitaba el hermano con sus conductas extravagantes, por decirlo así. Sí, ¿no? El que llevaba la voz cantante. Y esto que decías, bueno, ya los expulsaron, ya además de las extravagancias de este hombre, porque terminaron golpeando a algunos oficiales que dices, oye, eso no se puede permitir, sí, ya, claro. Ok, bye, ¿no? Entonces, por pena, castigo y todo, deshonra, adiós, bye. Y fíjate que por esta deshonra no pudieron reanudar su carrera en el boxeo. Entonces, ¿qué les quedó? Pues comenzaron a hacer lo que sabían, que era delinquir, a cometer nada estos más. Robos, a cometer estos delitos. Compraron un club en Bethnal Green, una provincia, servía el negocio de fachada para sus tranzas, para toda esta serie de extorsión, de secuestro, de robo a mano armada que cometían, y esto obviamente les generó suficientes ingresos como para comprar otros clubes. Le dieron empleo a su hermano mayor Charlie, parecía que era como una suerte de negocio familiar. Y debido a que eran socialites, porque su posición en el club generó mucha expectativa, conocieron a muchos cantantes de la época, conocieron a Frank Sinatra, conocieron a Judy Garland, a la actriz, conocieron a una cantante, Diana Dors, me parece. Uh-huh. Y bueno, el club se volvió muy popular entre cantantes, entre actores, entre políticos y entre miembros de la realeza. De alguna manera quiero pensar en los clubes del Pingüino en Batman, quienes siguen el cómic, que de alguna manera ¿sí? la gente se siente maravillada por todo ese glamour, por ese riesgo que supone acudir a un club regenteado por criminales. Entonces sí, la gente como que se siente atraída. Ellos decían que pues eran famosos, se les consideró a la par de los Rolling Stones o de los Beatles en su momento, eran muy prestigiados. Fíjate, a tal grado de esto que dices que fueron fotografiados por David Bailey. Sí, por un artista muy reconocido en el momento. Que en ese momento era reconocido, en efecto. Entonces eran así como todas que unas estrellas. Wow, si ustedes ven las fotos de los gemelos Cray, pues eran hombres de su época, el corte de cabello pues muy propio, muy formal, los nudos de corbata impecables, eran lo que se conocería como una bella figura, eran esos gángsters glamorosos. Sí, y aquí, bueno, todo este glamour que en un momento dado era lo que querían, esta fama, este reconocimiento, y también al puro estilo de la mafia del Padrino, sí. El respeto, ¿no? Ajá. El que los saludara a Frank Sinatra y ambos se mostraran admiración y respeto, bueno, era algo increíble para ellos. Curiosamente, durante esta época, bajó un poco su parte delictiva y gangsteril y todo este tipo de circunstancias. Sin embargo, bueno, pues son del viejo oficio y empezaron con ciertas dificultades y problemas. Ajá. Que esto empezó a brotar cada vez más, más y más cantidad de violencia entre ellos y hacia afuera, ¿no? Claro. Y fíjate que los gemelos comenzaron a, pues, a ser el centro de muchos escándalos debido a que eran figuras sociales llamativas, atractivas. Por ejemplo, el semanario británico Sunday Mirror documentó ciertas relaciones homosexuales que tenía Ron con un político conservador llamado Lord Boothby, y posteriormente él declaró que era bisexual, que le atraían ambos bandos, y curiosamente era respetado incluso dentro de la organización. Ellos le pusieron a su grupo delictivo La Firma, o sea, para un poco disfrazar. Ajá. Disfrazar un poco las circunstancias, y lo respetaban. Es muy raro que entre criminales respeten a personas que tienen preferencias por el mismo género, y en cambio seguía ahí muy firme. Más o menos hacia el 9 de marzo de 1966, Ronnie asesinó a George Cornell, un miembro de una banda rival en un pub en Whitechapel. Ellos tenían rencillas previas y finalmente terminó matándolo. Llegó al club, al pub, y le dijeron algo así como: mira, ¿ya viste quién está aquí? Dice: ah, este desgraciado ahora sí me las va a pagar. Entonces sacó su pistola y le metió 2 tiros. Nada más y nada menos. Como que no medía las cosas. No, eran personas muy impulsivas, precisamente, que esto fue lo que los empezó a orillar. ¿Qué características tenían ambos? Porque aquí llama mucho la atención lo que decía hace rato en cuestión de la dinámica de los gemelos, ¿no? Si uno más dominante que el otro, parece ser, que manda, en fin. Pero aquí ambos eran explosivos, altamente irascibles. Había una falla de control de impulsos muy marcada. Obviamente la capacidad de demora estaba, pero por los suelos, con todo este tipo de circunstancias. Se creían también en esta parte prepotente y arrogante, un poco intocable en ambos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues ahí va y mata a George Cornell en este lugar precisamente, sin el menor miramiento, ¿no? Y a partir de aquí empieza, curiosamente, todo un destape de agresión y de violencia que iba creciendo. Exactamente, porque fíjate que el 12 de diciembre de 1966, los gemelos ayudaron a escapar a Frank Mitchell, era conocido como el loco del hacha, como The Mad Hacksman o algo por el estilo. Ellos lo ayudan a escapar de la prisión de Dartmoor. Él y Ronnie fueron condiscípulos, fueron amigos en su confinamiento en la prisión de Wandsworth. ¿Se acuerdan que platicamos que Ronnie, por sus continuos desacatos y sus faltas de respeto a la autoridad, fue a dar ahí? Entonces lo conoció, lo rescataron, lo emplearon, porque incluso lo utilizaron como matón, pero curiosamente desapareció al poco tiempo. Y los Cray fueron señalados como responsables de su muerte. No se sabe qué pasó realmente con él. No hay como que toda esta certeza. Bueno, en un intento de hacer como una vida, entre comillas, normal o adecuada socialmente, Reggie se llega a casar con Francis Shee y, bueno, poquito después se suicida, ¿no? Hacia julio de 1967. Esto curiosamente afectó tremendamente a Reggie, no daba crédito, no podía entender, pero bueno, pues prosiguió con su vida tal cual estaba. Y hacia octubre de 1967, aquí viene, digamos, que el punto cumbre en la carrera criminal de los gemelos Cray, porque matan a Jack, el sombrerero McBite. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Este es un miembro menor de su banda porque simple y sencillamente los desilusionó. Sí, quedó que iba a llevarle cierto dinero por un contrato de extorsión o algo por el estilo. No lo hizo. No sabemos qué hizo él con el dinero, si es que lo cobró, no lo sabemos. Y finalmente ajustaron cuentas. De hecho, fue algo, intentaron dispararle, me parece, uno de ellos. Sí. Y otro, finalmente, como se le cebó la munición, terminó otro haciéndole un abrazo de oso, lo agarró, mientras el otro lo cuchilla. ¿Sí? Sí, se le atasca la pistola, le dispara 2 veces y se atasca la pistola, entonces es cuando pasa todo eso. Entonces, hay una parte de mucha crueldad. Fíjate que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando descubrí el caso y cuando fui documentándome y leyendo acerca de esto, a mí llama mucho la atención que son estos hermanos, son gemelos, los Cray. Su hermano Charlie, no se queda tan atrás, también no. Va a dar a prisión, también es un delincuente, también es un criminal y asesino, ¿no? Todas estas monerías de familia. Pero curiosamente las bandas con las que tenían pleito y rivalidad, como los Richardson, eran hermanos. Sí. Por ahí hay otra banda con la que también tienen problemas. Eran fácil, tres parejas de hermanos. Era como un negocio familiar. Sí, sí, sí. Entonces, en estas circunstancias, a mí en lo personal me llamó mucho la atención que estuvieran involucrados hermanos haciendo sus propias bandas. Era algo así como un negocio familiar, ya mencionado hace rato, ¿no? De cada rama, claro. La sangre es muy importante en ciertos grupos y en ciertos sectores. Entonces, ellos no eran la excepción. Pero bueno, tú mencionaste el asesinato del sombrerero McVitie era pues de alguna manera el punto cumbre en su carrera que estaba a punto de terminar. ¿Quieres saber cómo fue que terminó? ¿Qué les parece si lo platicamos cuando regresemos de una pausa? Efemérides del crimen. El 9 de agosto de 1969, en Beverly Hills, California, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Linda Kasabian y Catherine Gillies, miembros de la familia de Charles Manson, entraron violentamente en la casa del director de cine, Roman Polanski, y asesinaron al jardinero Steve Parello, al estilista Jay Sebring, a Woksich Frykowski, a Abigail Folger y a Sharon Tate, actriz y esposa del cineasta, quien tenía 7 meses y medio de embarazo. Entérate de los detalles de los homicidios cometidos por este torcido grupo criminal en nuestro podcast número 21. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos aquí a Testigos del Crimen platicando acerca de los gemelos Cray, unos gemelos gangsters al puro estilo que hemos conocido, aprendido de Nueva York, Chicago. Y bueno, también Londres tuvo toda su vida gangsteril con ellos como una parte de representante de todo este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con todo esto? Ya dijimos que los gemelos Ronnie y Reggie son bastante temperamentales, que Ron por ahí atraviesa por ciertos episodios serios de esquizofrenia en algunos momentos. Reggie es el que manda y controla, ¿no? El que dirige toda la orquesta, que son muy crueles para matar a sus considerados enemigos, digámoslo así. Y bueno, todo esto pues no se puede quedar estático, no se puede quedar ahí. Tal grado que el inspector Leonard Reed de Scotland Yard les tenía pues muy, muy bien echado el ojo, ¿no? O sea, sí seguían con su centro nocturno, seguían con su glamour, seguían con la visita de grandes personalidades, con todo esto, pero también con muchas cuestiones que pasaban alrededor de estos homicidios tan cruentos que hacían. ¿Qué pasa con Reed? Cuando es promovido a jefe de escuadrón de homicidios, pues ve la oportunidad y dice, ahora es cuando voy a ir tras de ellos. Sí, claro. Y entonces empieza a investigar desde 1964. Lo curioso como pasa en muchas de estas ocasiones, no hay suficiente evidencia. Claro, porque los testigos tenían la rara tendencia a desaparecer o a enmudecer. Tal era el miedo que inspiraban los gemelos, que intimidaban a muchas de las personas que les habían pisado los callos. Sí, o decían, pues no, creo que no fue así, o ya no me acuerdo, les daba amnesia. Entonces los gemelos fortalecieron esta idea que tú mencionaste, de que eran intocables. Pareciera que todo se les resbalaba, nada podía culparlos plenamente. Sin embargo, 4 añitos después, fíjate todo lo que se tardó, de 1964 a 1968, ahí por el 8 de mayo, al fin logró reunir evidencia, la suficiente, y los arrestó junto con otros 15 miembros más de su banda, digo, para que no se sintieran solitos, por supuesto. Claro, compañía. Por homicidio, secuestro, extorsión y otra fila de delitos. Más que lo que iban, se acumule esta semana. Sí, por el estilo la lotería, ¿no? De que se va acumulando. Bueno, ¿qué pasó? Pues parecería que The Firm, la firma, el grupo que ellos armaron, era muy sólido, era, nosotros somos leales, hermanos y todo. Ajá, claro. Pues no, parece ser que entre ladrones no había honor, como dicen. Sí, no había mucho honor. Y empezaron algunos con un poquito de presión a soplar y a decir cuánta cosa sabían. Claro, para salvar su propio pellejo. Por supuesto, esto les aflojó la sí. lengua. Fueron juzgados finalmente los Cray, fueron sentenciados más o menos a 30 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Su hermano mayor Charlie, no se quedaba fuera de la ceremonia. Él recibió 10 años de cárcel por su participación en los hechos, es decir, no le fue tan bien. El resto de la banda recibió por el estilo. Finalmente lograron pues erradicarlos, sacarlos de las calles. Y todo se extendió. El 11 de agosto de 1982 se le permitió a los gemelos Cray acudir al funeral de su madre Violet, porque dicen que madre solo hay una, es cierto. Y además la adoraban. Sí, la querían mucho. La querían mucho, igual que ella a ellos. Violet quería mucho a su hijo mayor, Charlie, eso era el mayor, pero tenía su adoración puesta en sus gemelos, porque además siempre es todo un fenómeno que alguna mujer tenga gemelos o gemelas, ¿no? Ay, qué bonito, si son dos y toda la curiosidad y lo especial y todo este tipo de circunstancias. Quizá hoy, hacia este incipiente siglo XXI, ¿no? Que ya llevamos 10 añitos, bueno, 9 oficial, dices, ay, bueno, pues ya yo conozco mucha gente con gemelos, con trillizos, con quintillizos, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero hacia los años 30 no era algo común. Era muy raro que alguien tuviera gemelos. Entonces, y se le muere su única hija, bueno, era la luz de sus ojos cada uno de estos chicos, ¿no? Digo, insisto, Charlie, pero lo que era Ronnie y Reggie eran su adoración, su amor eterno. Y obviamente, como buen Edipo correspondido y doble, era este amor que tenían ellos por la madre. En efecto, van al velorio, sufren mucho, les duele mucho, y se hace toda una rebambaramba en el camino. Sí, porque les aplauden, les lanzan vítores, los tratan como celebridades, como si fuera un astronauta que acaba de cometer una proeza formidable, o como sucedió aquí en México cuando muchos claxons siguieron el autobús de los Pumas, por ejemplo, cuando ganó hace algunos ayeres un torneo de fútbol. Claro. Sucede así, fueron y siguen siendo vistos como celebridades. Sí, y que curiosamente esta madre amorosísima muere de cáncer, cuál llama la atención, porque uno de sus dos encantos de gemelos va a morir de cáncer. Va a correr similar suerte. Y fíjate que no le extendieron la misma cortesía a los gemelos cuando murió su papá, irónicamente. No los dejaron salir para asistir a sus funerales. No, precisamente por tanto relajo y tanta cuestión como esta, que bueno, también los quería. Fíjate que aquí rompen un poco este patrón que hemos hablado, hemos repetido en muchas ocasiones, de que bueno, pero ¿por qué se van ahora sí que al lado oscuro, a lo malo, a transgredir la ley, ¿no? y hemos planteado como perfil básico, porque sí es una de las líneas, maltrato en la infancia, un hogar desintegrado, un hogar, una familia disfuncional, mucho de este tipo de características. Lo curioso es que en esta familia no había ese tipo de cuestiones, no había ese tipo de situaciones. El papá era todo un cobarde. Sí, claro. Que curiosamente, bueno, los hijos, sus rebeldes y todos iban y venían a la cuestión del ejército. Pero yo creo que como una oposición a este papá que se ocultaba, que se escondía, y una mujer con una imagen tan fuerte para ellos como era su madre, queda un padre muy disminuido, muy devaluado, y ellos asumen un papel dominante y fuerte, opuesto al papá completamente. Entonces, es un manejo diferente. Claro. Finalmente, el 17 de marzo de 1995, Ronnie murió en prisión a causa de un infarto, tenía 61 años. Y obviamente su funeral fue todo un suceso mediático, la gente le hacía las consignas más amorosas. Fue en el orden en el que murió. Por el contrario, Reggie se convirtió al cristianismo, fue un prisionero modelo y fue liberado el 27 de agosto del año 2000 por motivos de compasión. Porque él tenía un cáncer terminal. Tú acabas de mencionar que su madre Violet murió de ese padecimiento. Se casó Reggie mientras estaba en cautiverio, porque hay que acordarnos que su esposa se suicidó, aunque muchas teorías dicen que la suicidaron. Le ayudaron. Exactamente. Obviamente, amablemente. Y finalmente Reggie murió el 1 de octubre del año 2000, mientras dormía. La muerte de los justos, cosa que parece irónico. No suena muy justo. Él tenía 66 años de edad, fue enterrado en el cementerio de Chingford junto a su hermano Ronnie. Estaban reunidos otra vez, nacieron juntos, merecían descansar juntos. Sí, fíjate que hacia este tiempo también, poco antes, Charlie fue puesto nuevamente en prisión, ahora por tráfico de cocaína, ¿no? Porque bueno, había que irse actualizando después de sus 10 años en prisión, que sale, él sigue con los negocios y después vuelve a dar ahí a la cárcel por todo esto de tráfico. Pero platicando un poco más que habíamos iniciado con esto de los gemelos y estas muertes, ¿no? Ya de cada uno de 61 años, otro 66, entre comillas medio tranquilos, etcétera. Era algo interesante y que es parte de la dinámica de los gemelos. Yo aquí he platicado de toda la situación de separación e individuación que se llega a presentar con la madre cuando nacemos. ¿Por qué? Pues porque mamá en ese momento es nuestro mundo, es nuestro universo, es nuestro todo. Y además si mamá no nos atiende, o alguien no nos atienda, nos morimos. Somos el animal más inútil. Uh-huh. Punto, ¿no? Por ahí dicen, es que por eso nos vemos bonitos de bebés, para despertar ternura y que se apiaden de nosotros y que nos atiendan y nos den de comer, ¿no? En el orden de sobrevivir. Claro. Pero, ¿qué pasa con los gemelos en todo este orden, en toda esta situación? Curiosamente, ellos tienen que hacer un doble camino de separación e individuación. ¿A qué me refiero? Ellos van a compartir algo que con nadie nunca jamás lo van a hacer, y es la vida in útero. Dice, todos aquí venimos solos y nos gestamos solos, sí es cierto, pero los gemelos no. Ha habido muchos estudios de gemelos, hay congresos de gemelos, hay muchas de todo este tipo de cuestiones. Hay veces que separan a los gemelos recién nacidos por alguna situación y que a veces no se pueden callar o calmar o están llore y llore. Y a veces los ponen juntos y en automático se calman, sienten la presencia uno del otro. A veces se toman de la mano, ¿no? O sea, como que esta proximidad, este contacto de estar ahí es algo importante. También dicen que siempre hay un gemelo un poco más gandalla que el otro. Ya ha habido escenas, a mí me encantó verlas, por ejemplo, en estas de maternidad, de todo esto de gestación, cuando veo gemelos, un gemelo e inútero pateando al otro. Sí, es muy divertido. O sea, dices, oye, ¿qué les pasa? ¿Qué sucede, no? ¿Por qué hablo de toda esta unión? Porque es algo indisoluble. Y además, si son gemelos idénticos, monocigóticos, como dicen ahí, son dos gotas de agua idénticas. Te ves como si te vieras tú mismo en el espejo. Ahora imaginen ese reflejo, que sea otra persona real. Claro. ¿No? O sea, en este tipo de circunstancias a veces es algo muy difícil. Y aquí a veces lograr la separación de mamá es complicado, pero lograr la separación para lograr una identidad propia, una individualidad, una individuación, llega a ser todavía más complicado porque tienen que hacer a un lado a este hermano o hermana que tanto quieren, que somos iguales, etcétera, para poder en un momento dado llegar a ser yo, o sea, quien sea, ¿no? Te platicaba cuando comentábamos de este caso de un amigo mío que tengo, un amigo del doctorado, Miguel, a quien le mando un gran saludo. Él es un hermano gemelo. Y nos platicaban, no sé cómo salió la plática, en alguna ocasión, un suceso que le pasó cuando tenía 5 años, que su mamá los iba a llevar a bueno, estaban chiquitos, creo que era como 5 años, a comprar ropa. Y su hermano no quiso ir, dijo, con uno que me lleve, ¿no? Pues se lo mide uno y le compro dos. Están y igualitos, vamos, al están fin. Iguales, ¿no? Sí. Entonces, pues entraron al vestidor, le pone la ropita para que medírsela al niño y que se lo viera, etcétera. Y que él, cuando se voltea al espejo, empieza a hablar y le dice, ¿qué haces aquí? No, que no ibas a venir. Ah. Y le está hablando a su reflejo. Dice que su mamá, cuando vio eso, se asustó y dijo, no los voy a vestir igual. Por supuesto. Impactada, dijo, no, porque él, cuando voltea y ve al espejo, vio a su hermano, no se vio él. Wow. A eso me refiero con estas dificultades de reconocer quién soy. Si nos cuesta trabajo en individual, ahora en paquetito de dos, bueno, no, una cosa cada vez más complicada, ¿no? En este tipo de situaciones. Y yo creo que Ronnie y Reggie vivieron mucho de este tipo de cuestiones, ¿no? A veces es esta confusión o este juego de, no, si no soy Ronnie, soy Reggie, o no es cierto, te estaba bromeando. Y hay una confusión impresionante, porque además hasta examen parece para el vulgo pueblo distinguirlo. Yo tengo unos amigos gemelos que les decimos los cuates, ¿no? ¿Y quién es el cuate? Y el otro cuate. Yo me tardé 1 año desde que los conocí en identificar quién era quién. Demencial. Sí, una cuestión impresionante. Entonces, es parte de esto. Por ahí se dice, ¿no?, que esta bisexualidad, por ejemplo, de Ronnie, pensándolo así, es decir, ¿a dónde lo iba a encaminar o hacia dónde lo llevaba? Pues quizá esta dificultad de diferenciación y de decidir por A o por B, y por él asumirse como tal, como quien era, como pensando en esta dinámica interna de cada uno. Y además que los ensalcen, los vanaglorien y que mamá se sienta tan orgullosa de sus gemelitos. No, los vemos en las fotos y están vestidos de traje igual y tienen 30 años, sí. 25 años. Dices, oye, a ver, ¿qué pasa? Basta. Esta dificultad para poder llegar a ser, y digo, la dinámica de los gemelos y esta psicología es muy interesante, aquellos que les interese pueden leerlo e investigarlo, llega a ser muy, muy bueno. Pero bueno, aquí digamos que iríamos viendo la dinámica de este caso y cerrando con la muerte que tuvieron, uno en prisión, otro ya fuera, ya muy enfermo, con este cáncer igual que su madre adorada. Y el otro, bueno, con un rollo esquizoparanoide terrible que lo fundiendo cada vez más en tinieblas. Y bueno, hasta aquí llega esta emisión. Con esto cerramos este caso. Así es. Que es algo nuevo, digamos, en Testigos del Crimen, hablar de gemelos. No de gánsters, pero sí de gemelos gánsters. Sí. Y esperamos que haya sido de su completo agrado, que lo hayan disfrutado. Y estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. In my life, I have someone who needs me, someone I needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you could make my dream come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. As long as I got love,